Agarre, Lucho, yo también. Al aire. Ruido, Juventud Política, rap. En este momento acá parchados en Ciudad Bolívar, en La Coruña, Island. Me encuentro acompañado del parcero de Masai Bango, Jamandred. Masai Bango Cultura. En la casa, el mismo Jamandred. LUCHO, también MC de Masai Bango. Nos van a comentar un poco de lo que trae la banda Masai, la tribu Masai, acá en el Movimiento Bolívar, de lo que traen, el nuevo trabajo, lo que tienen, todo el parche. Nos van a comentar un poco de la vuelta. Ahí los dejo con los manes. Bueno, sí, primero que todo, muy buenas tardes, casi noches ya. Bueno, lo que nosotros traemos para este año es un álbum que se llama Cultivo Nativo, Cultivo Nativo 2013. Pues ahí estamos incluyendo temas de bastante interés colombiano y pues también temas pues a nivel global y callejeros, pues en realidad como siempre, ¿no? Pero entonces con una tónica también un poco más evolutiva. Yo sé que cuando lo escuchen me van a dar la razón y les va a gustar también. Bueno, también traemos otros proyectos también de salir a unos conciertos fuera del país también. Y pues bueno, varias cosas ahí más. LU. Masai este año está trabajando fuertemente en hacer música. Estamos tratando de hacer un trabajo llamado Cultivo Nativo. Obviamente con las uñas es muy difícil, así en el medio no hay mucho apoyo tampoco, entonces la cuestión es un poco demorada y tiene su proceso, pero ahí vamos lentamente grabando los temas, como siempre con sentido social, muy de la calle, muy hacia el barrio, hacia las cuestiones del común, y pues esperando tener cosas nuevas, algunos fías también vienen por ahí, algún video, yo creo que estamos teniendo en mente hacer algún video, pero pues esas cosas vendrían de segundo, ¿no? Lo principal es hacer la música que estamos haciendo y ya pronto llegará alguna cosa nueva a los oídos de los escuchas. Bueno, la tribu Masai. No, la tribu Masai. El patán de la intemperie. Patán, ¿usted de acá de La Coruña? ¿Cómo es la vuelta ahí? Buena tarde. Bueno, yo no soy de La Coruña, pues yo me he parchado acá siempre con los socios desde hace unos 10 años, yo creo. Pero pues yo soy de acá de la misma ciudad Bolívar, no que unas cuantas montañitas más de para allá. Yo soy del barrio Lucero y desde algunos tiempos, ñero, yo empecé a parchar así con el parche de Masai Bango y tal, y ahí me empecé a conocer con Karen, con Zuro, y desde ahí pues se vino la energía hasta que nos pusimos a hacer música pasando algunos años, ¿sí pilla? Cisas, ¿usted es de acá de La Coruña? Yo crecí en esta zona, sí, no exactamente acá en La Coruña, pero sí crecí en la parte de arriba de Candelaria y ya conocí a mis hermanos acá en La Coruña, pero sí, relativamente el parche es de toda esta zona. Desde hace mucho, lo que es Patán, El Suro, Karen, claro. Socios Calle, La Intemperie, La Correc, Masai Bango, todos somos hermanitos de hace rato de acá en La Coruña. Ah, bueno, chimba. Oiga, ¿y qué? ¿Cómo es la vuelta del hip hop acá en La Coruña? ¿Hace cuánto hay hip hop por acá y cuáles han sido las bandas? ¿Cómo es la historia del hip hop por acá en pues, La Coruña? Pues lleva ya, yo creo que sus... ¿Qué? No, lleva una... El hip hop acá en La Coruña, 15 años yo creo. Pero también, por ejemplo, me acuerdo cuando se realizó el primer festival de hip hop de Ciudad Bolívar, que eso fue también hace como... De, se hizo arriba en la universidad, sí, creo, 16 festival. Años, no sé, como o antes, ¿no? Acá no es solo en La Coruña, sino que puede decir que en toda Ciudad Bolívar, ¿sí pilla? Sí. Porque no es... A ver, si nos ponemos a remontar esos tiempos y tal, de donde dicen que la cuna, que pues las cruces y tal, los raperos del centro tenían que venir a rapear acá a Ciudad Bolívar, ¿sí pilla? Porque esos eran los espacios que habían. Entonces estamos hablando de desde los inicios, ¿sí pilla? Acá se ha dado y tal. Lo que es más chimba de este pedazo se puede decir que es como el lado central, ¿sí pilla? Acá es donde llega de primero todo y ahí se empieza a repartir para todas las montañas y todos los barrios, ¿sí pilla? Sí. Pero este punto acá, este lado, La Coruña, La Candelaria, todos mis sabes, San Pacho y tal, fue como el punto central. De ahí para allá pues empieza a un punto más demoradito. Igual esta Ciudad Bolívar es muy grande, ¿sí pilla? Sí. Hay mucho rap en Ciudad Bolívar, hay muchos grupos. Como es tan grande, hay muchos grupos, pero gracias a Dios acá en La Coruña hay unos buenos grupos que representan, pues, responsablemente, diría yo. De forma responsable con el rap, no simplemente rapear por rapear o hacer cosas vanas, sino se hacen proyectos serios, proyectos firmes, como lo que se hace con Área 19, lo que... Bueno, son buenos proyectos, buena música la que se hace, no solo música de internet o de esquina. Buena, parcero, es que ¿se tiraron una lírica ahí o qué? De cuña. A la... Masai Bango, una de las bandas que canta ahorita en el concierto con Área 19. Quieren despojarse de la vida de ya y perder los sueños, las ganas de luchar, para caer en un abismo profundo y desde el inframundo se escuchan gritos de tortura. Entre ritos oscuros los demonios jugarán con tu alma perdida. Bueno, hoy sí se canta en balada gangsta, ¿o no? Claro. La verdad, pues estamos esperando también a unos compañeros del grupo que están en otro concierto, entonces esperar a que ellos lleguen y poder programar. ¿Sí? Eso, buena, gracias. Bien, gracias. Man, gracias. Hola, hola. ¿Estamos? ¿Tenemos seguidores? Estamos tratando de rotar la información por internet. Bueno, para los dos amigos de La Negra, qué bueno que nos estén escuchando aquí desde Ciudad Bolívar, haciendo un poquito de acciones para transformar y crear esta ciudad, imaginándonos nuevos mundos posibles. La redada a lo mal hecho. Radio. Solid Steel. Yes. Yo, 1, 2. Check this out. This is J-Rock right here, Beat Junkie Crew, all the way from Los Angeles, California. And you are checking out the Solid Steel, the show. You know what time it is. Broadcasting every week to the world. You know what time it is. Don't trip. Turn it up, because they got nothing but the broadest beats right here. Here we go. Here we go. Here we go. Across an immense ethereal gulf, minds that are dwarf minds, ours that are the beasts of the jungle, intellects vast, cool and unsympathetic, regarded this earth with envious eyes, slowly and surely drew their plans against us. Or it can be over. We can just. Thank you.